Y bueno, y obviamente nos comenten la todo las complicaciones que, digamos, tienen en cuanto a todo lo que es el BPS en sí, que sabemos que es un tema bastante engorroso, ¿no? Así que los escuchamos y bueno, lo presentamos a Pepe, ahora ya como director. Y bueno, las preguntas que gusten y deseen, y bueno, recoger del otro lado lo que entiendan pertinente que se puede cambiar. No sé si quieren alguna breve. Dale. Una breve reseña para entrar en clima. Lo primero que no. Lo que hablamos durante la campaña electoral no difiere lo que hablamos en aquel momento, que muchas cosas se nos transmitía por parte de sobre todo de en las recorridas de muchos uruguayos, contribuyentes, empresarios o cercanos a la empresa, con lo que nosotros llegamos a ver ahora dentro del organismo. En realidad, lo que vemos dentro del organismo es que el uruguayo comúnmente es bastante liviano a la hora de expresarse, porque en realidad la coyuntura de la situación es aún peor. ¿En qué sentido? En que evidentemente una cosa es ver un organismo que tiene algunas actitudes o que tiene algunas formas de proceder generalmente a la hora de trato con los uruguayos, y otra cosa es cuando uno logra adentrarse en su mundo y se da cuenta que, más allá de lo meramente empresarial, que es una parte pequeña de lo que hace un director, y sobre todo cuando se hace referencia al trabajo que tiene un director dentro del organismo, si yo me centrara solamente en ser director de las empresas y trabajar en el área de las empresas, mi trabajo prácticamente sería muy poco, porque en reunión de directorio el 70% de la reunión prácticamente son prestaciones, problemas desde jubilaciones, pensiones, tema de niños, adolescentes, adultos por tema de discapacidad, un montón de temas que son vinculados a prestación. Un 20% de la propia gestión del organismo, y después tenemos un 10, un 5% según la reunión, que es un tema vinculado directamente a tema de la empresa. Eso básicamente es el trabajo del director. Recibimos mucho más en nuestras oficinas temas vinculados a la empresa, dudas, que es lo que tiene que ver con lo que después termina definiendo el directorio. El directorio lo que hace es, a nuestro entender, trabaja mucho sobre temas puntuales del organismo, y en realidad lo que se tiene es un trabajo de que involucra mucho lo que va pasando en el día a día, la gestión del día a día, y es el último recurso jerárquico que tiene alguien cuando le denegan una pensión, por ejemplo, una prestación, o cuando la empresa te va llegando, o sea, cuando llega al directorio, además ya viene todo dado por los servicios del organismo que van asesorando, y cuando llega prácticamente uno tendría que leer los expedientes, algunos empiezan con 50, lo digo porque tengo un posible director suplente, van de 50 páginas a 1500 fojas, de repente un expediente. Entonces, si son entre 60, ponle que todo en 40 expedientes solo de prestaciones en cada reunión de directorio, lleva un trabajo donde uno tiene una semana para preparar el tema. Como vienen por parte de los servicios, de funcionarios de cada una de las áreas, vienen con un asesoramiento determinado, lo más fácil, lo más lógico sería que nosotros votar de acuerdo al discernimiento, el poder de discernimiento que tiene el organismo. De la manera que nosotros llegamos al BPS no es lo que hacemos. Tratamos de darle otra función, que es organizarnos para, o por lo menos empezar a, que eso viene bien de la formación de la empresa, que es tratar de discutir absolutamente todo. ¿Cómo discutimos absolutamente todo? Bueno, empezar a ver pequeños datos, informaciones que surgen del expediente, para ver si lo podemos, si realmente podemos confiar en los procedimientos que tiene el organismo, de los cuales de por sí nosotros, y además lo dijimos en la campaña, desconfiamos. ¿Qué nos está pasando? Bueno, que en el organismo logramos, dentro de eso logramos muchas cosas, darnos cuenta de que, o por lo menos a nuestro parecer hoy, es aún peor, porque nos encontramos aún peor de lo que pensábamos, porque nos encontramos un organismo mucho más frío, un organismo mucho más distanciado de los uruguayos, no solamente con el tema de la empresa, no es solamente con el tema de la función o de cómo es el modelo, cómo es nuestro país o cómo somos los uruguayos y qué es este organismo. Vemos un organismo frío, poco humano, y eso nos preocupa, porque en realidad tenemos un sistema político que permanentemente discute quién es el que ayuda más, quién es el más solidario, quién es el más el que está más cercano a la gente, y tenemos como este gran organismo que en realidad está muy distante de la gente, no le preocupa lo que le pasa al otro, y cuando nosotros más necesitamos del Estado es cuando aparece el BPS, y cuando más necesitamos del BPS aparece esa coyuntura en la cual ese distanciamiento de todos los días nos termina alguien que no está acostumbrado, que no viene de ese rubro, te tiene que terminar, o por lo menos nosotros creemos que nos tiene que terminar indignando todos los días. El día que nos deje de indignar, creo que ahí hay que dar un paso al costado, dejar al suplente que entre, y que, porque eso es lo que pasa cotidianamente. Casos puntuales, nosotros lo que recibíamos era tema de empresa, de que de repente ante una situación a nadie le importa lo que pasa, cuál es la coyuntura, nadie acepta nuestras explicaciones sobre los problemas que nos genera el propio organismo, pero imagínense eso en una empresa, pero imagínense en gente que no tiene para vivir, para comer, ni siquiera las necesidades básicas insatisfechas, así que muchas veces cuando uno pide explicaciones al funcionario, al propio sistema, al propio organismo, le dice, bueno, pero ¿por qué esta situación está así? ¿O por qué está pasando esto? Que nosotros fuimos hasta la casa, fuimos a ver el expediente, vamos con Daniel, nos metimos a veces con el abogado que trabaja con nosotros, vamos al barrio, a la casa de la persona, entramos y decimos, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Y ahí, bueno, tendría esa persona presentó malos papeles, debió haber contratado un abogado, bueno, pero si está pidiendo una pensión pero no tiene para vivir, nosotros le estamos pidiendo que contrate un abogado, y que todavía el abogado sea bueno o entienda del tema de BPS al cual se está enfrentando. Exactamente. Entonces, no, pero la culpa de la, de no hay ni siquiera la, esa parte que creo que engloba mucho más que el mundo que se nos presentaba a nosotros, que era el meramente empresarial, es mucho más abarcativo. Y eso empieza por falta de, creo, a nuestro entender, de control, y donde en realidad nadie puede decir que es el funcionario de BPS o el funcionario público el que está mal, sino que en realidad es que depende mucho de los valores que tenga, de la educación que tenga el funcionario, ¿ah?, con el que nos encontramos para determinar también nuestra suerte. Porque a veces nos pasa, y eso lo vemos cuando recorremos las diferentes localidades, que uno ve que los expedientes dependen de los funcionarios, dependen de lo que hace, pero cuando uno recorre y anda, uno se da cuenta que al haber una anarquía tan grande, una falta de control tan grande, evidentemente que la responsabilidad está mucho más vinculada a la cabeza, está del organismo y al sistema, que al último elabor en este caso, que pasa a ser los nuevos funcionarios que entran o funcionarios que llevan mucho tiempo, que nosotros cuando hablamos de que las cosas funcionan mal, de que están mal, de que cambiamos, vemos un montón de gente que se enoja, pero también estamos viendo un montón de gente que entiende y que está de acuerdo, y vemos que empieza a sintonizar, por lo menos con algún gesto mínimo, con lo que nosotros decimos, de que para trabajar en el BPS o para estar en el BPS debería ser obligatorio tener empatía, vocación de servicio, estar dispuesto a estar al servicio del otro, y no se podría aceptar que la gente que trabaje en el organismo, que esté para el organismo, tenga otro tipo de actitud, porque no es para lo que, o por la gente que fue creada el organismo. Esa es la versión. Sí, Tal cual lo dijiste. Todo. Resumido. Tal cual. Un organismo que tendría que estar más cerca de aquel niño que, como es el eslogan de ellos, ¿no? De que nací hasta que morí. El BPS está a tu lado, pero está tan distante y con tantas trabas y con tanta problemática para acceder. Hoy, por ejemplo, fuimos a un centro que cuidan gente discapacitada, que el BPS no está presente. Y no está presente por problemas de algún documento que faltó o alguna cosa que en su momento se mandó y no prosperó, quedó en un cajón. Entonces, no. A eso es lo que le llamamos un BPS totalmente frío, distante, que no tiene sentido de que siga funcionando así. Y lo que pasa es que en realidad el BPS, para lo que fue creado, no está cumpliendo la función. Supuestamente, según el informe, el BPS fue creado de un modelo de los primeros países del mundo, como para decir, bueno, cuando lleguemos a viejo o personas con que tengamos problemas, cualquier tipo de problema de discapacidad, tengamos una cobertura. En realidad estamos pagando más, mucho más que un seguro de vida, que te puede llegar a ser mucho más rentable para tu jubilación en cualquier empresa privada o en el mismo banco seguro que el BPS. Cuando vos sacás la cuenta de lo que vos pagás de aporte BPS, cuando mirás lo que le corresponde a un jubilado por los aportes, ni hablar que se le tragan el aguinaldo y se le tragan todo lo que es la parte salarial vacacional. Que va, lo peor que le puede pasar a un cristiano cuando va al BPS es lo mismo cuando vaya al Banco República, porque son cosas muy similares, teóricamente son cosas que están al servicio de la población. Y te retan. Vos salís retado. O sea, sí. Es lo único que tenés garantizado cuando vas al BPS, probablemente que vas a salir con un reto. Claro. O sea, algo te faltó y todavía vas a salir retado. Sí, sí. Ahí, bueno, parte de eso es ese funcionario que deberían, en cierta forma, estar capacitados y brindar una atención que lamentablemente hoy no se está viendo. No se ve en esta institución, no se ve en muchas otras, ¿no? Eso es así. Bueno, nosotros, un ejemplo, estamos recorriendo, nosotros en realidad más que una gira, va a ser una forma de trabajo permanente. Nosotros tenemos calculado, nos quedan en este año dos visitas más, seguro, porque ya están agendadas hasta diciembre, salvo que pase algo, vamos a estar viniendo. La idea son 4 visitas por año, cada localidad, por lo menos cumplir seguro con los departamentos de esta manera, que era un compromiso que nosotros asumimos, que era lunes, martes y miércoles estar en Montevideo. Algunos, por ejemplo, salimos ayer, tuvimos que salir tarde porque teníamos la feria de la construcción que nos habíamos comprometido a ir, y salimos, llegamos anoche y ya estamos acá, porque la distancia del viaje era un poco más, pero ya quedamos jueves, viernes en el lugar, estar, recorrer, ir a las oficinas de BPS, ver cómo trabajan, que era algo que no podíamos hacer durante la campaña, ir a ver los complejos habitacionales de BPS, ver qué pasa y un poco enterarnos de eso. Uno de los ejemplos es, entramos, vemos que en los locales de BPS hay centros de salas de capacitación. Y cuando hablamos, preguntamos, bueno, ¿cuánto hace que no se hace una capacitación? 3 años. Y tienen funcionarios de 1 año, 2 años, a la cual, además, después cuando uno va, le pide que lo ayude, y tenés que también tener la suerte de que el funcionario sepa, porque si no, capaz que te está dando una información que no corresponde. Todo eso va englobado en la actual situación. Un ejemplo para que vean el tema que viene de las herramientas básicas, los compromisos. Se compraron impresoras, hizo un gasto, una licitación impresora para todo el organismo. Al poco tiempo estaba todo el Uruguay, todo el BPS del Uruguay sin impresora, porque se olvidaron que las impresoras llevaban tóner. ¿Ah? Entonces son algunos de los ejemplos de a veces de cosas que parecen obvias y que en realidad la colaboración también a funcionarios que uno ve, en algunos casos aquellos que traen valores intrínsecos de la casa, que tienen ganas de ir trabajando, de mejorar, de llegar, de estar, que tienen aspiraciones en la vida, el propio sistema como que les va inculcando una cultura totalmente distinta, en la cual es más fácil hacer poco que que desarrollarse, es más fácil el mínimo esfuerzo que hacer, que sacrificarse por otro. Y uno lo ve en ese sentido, nos ha pasado de entrar a oficina donde ve un funcionario, ¿no? La otra vez, un funcionario tapado de expediente de archivo y tres conversando, y uno denota que ahí hay un problema. Pero va el tema mucho más arriba. O ve un lugar que le dice, no, acá no, en todo el departamento, no, acá no podemos ir a ningún lado, pero si va a la localidad tal, vamos todos a hacer los trámites ahí porque ahí trabajan bien. Entonces, llega a esa localidad y uno ve que, no sé, uno abre la puerta y ya se están parando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué necesita? Y esto, lo otro. O llegamos a otra localidad, abrimos la puerta del BPS y sale hasta el policía a ver qué nos pasa y correteándonos. Entonces, evidentemente que nosotros lo solucionamos con soy el nuevo director y se soluciona el tema, pero no es lo que le pasa al contribuyente. Entonces esos son problemas que me parece que están... cuando nos preguntan, bueno, pero el otro día estábamos en Rivera la semana pasada y nos decía alguien, bueno, pero eso nos decía era un contador de sí, que estábamos en la rural, que estábamos reunidos, y me decía, bueno, pero eso no lo va a cambiar. Bueno, pero si no podemos cambiar eso que es básico, pero el ejemplo de estamos complicados. Es así, se ve en la declaración de FONASA el 30 de abril, y el 30 de abril se caen todos los sistemas y no puedes entrar. Entonces, ese es el ejemplo del TONE, es para todo, porque tiene vencimiento, pero después la página no anda. Entonces, no, falta profesionalizar el BPS, y bueno, como otros organismos, pero ahora estamos hablando del BPS. No, pero falta empatía, y falta en el poco tiempo que nosotros estamos, siempre la culpa, y están acostumbrados a que se lauda, siempre la culpa la tiene el otro. Entonces nosotros le decimos, pasa tal cosa, ¿no?, en tal lugar. Entonces yo pido explicaciones, vamos, mando mail, pido explicaciones porque todo. Ah, no, bueno, esa empresa. Sí, sí. Siempre viene esa empresa, tiene problemas. Siempre tienen la razón, y depende del funcionario que te atienda, y no podemos estar dependiendo del humor del funcionario, de la página. Tiene que ir mucho, por eso digo, profesionalizar la institución. Y yo pienso, ¿cómo se profesionaliza? Bueno, desde arriba hacia abajo. Bueno, entras en una empresa de director, ¿cómo empezás a hacer? Bueno, a ver, ¿qué me está faltando? ¿Quién me puede ayudar? Marketing, soporte, y bueno, a ver dónde está la falla y atender las fallas. Pero sí, falla, nosotros lo vemos acá en Paysandú, en los trámites que vamos a hacer, en todo. Pero te puedo enumerar un millón de problemas. No me da el tiempo ni las horas para comentarte. Por eso digo, ¿dónde evacuamos los problemas? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tenemos? Yo vine más que nada para eso. A ver, ¿cómo es la forma de decir? Tenemos, porque yo le decía a la muchacha que trabaja en el estudio tenemos, a ver, decime cómo podemos mejorar el BPS, que yo voy a... Y me dijo, tal cosa, tal... Bueno, haceme un mail, le dijo, porque yo no estoy tampoco en la parte operativa. Yo veo algunas cosas, sí, pero es ella la que más... No sé, los padrones rurales, cuando tiene que dar de alta, dice... Además, claro, nosotros hacemos los trámites, pero corrige cosas de los escribanos. Entonces empieza a hacer una discusión entre... No, el sistema del notarial nos dicen los funcionarios del BPS, y nosotros le decimos al escribano. El escribano le cambia, le pone un tilde, ah, no, pero me hiciste... Y siempre así, va y viene, y nosotros mandamos... bueno, pero esa, un millón de fallas que habría que ir engranando, pero necesitamos cómo evacuar, cómo proponer o cómo... ¿A dónde mandar? Nosotros siempre mandamos el consulte. Y funciona ahora, la consulta no funciona. Uno nos dice una cosa, a veces no nos responde, a veces un mes y medio para responder. En ese sentido, el IGI está mucho más agilizado. Tenés un canal, el 0800-2001 de BPS, cola el número no sé qué, estás en el 20, después corta. Es increíble. No, lo tengo claro, por eso... Pero bueno, tampoco es la idea de decir, acá me pasó esto, no es la idea de esta reunión, no. Capaz que decir, ¿cuál es la vía? ¿Cómo es la vía para o las proposiciones que tenemos? Bien. ¿Cómo podemos empezar a trabajar en eso? A ver, hoy yo digo, hoy cómo estamos trabajando. Lo primero es, nosotros tenemos algunas cosas que son urgentes y algunas cosas que la idea es ir demostrándolas en el camino. Hoy hay un proyecto que se presenta por parte de los directores políticos, ¿tá? Que son directores de gobierno, que tienen un proyecto, tienen un equipo de trabajo y han presentado un proyecto que se va a laudar ahora, vamos a empezar a discutirlo a partir de agosto con el funcionamiento. Tienen planes pilotos, tienen un montón de cosas. Nosotros lo que le dijimos es, nosotros ahí queremos aportar en algún momento, porque venimos del lado de empresa y estamos viendo que están las cosas mal. Yo creo que ahí ya tenemos una diferencia. Nosotros hemos recorrido el país 5 veces en campaña, ya vamos por la 6ª vez, y ahora estamos recorriendo, pero además estamos yendo a los lugares, conocemos los lugares, estamos hablando, hoy estuvimos acá en el BPS de acá, una visita de doctor, simplemente conociendo, pero vamos a estar llegando, vamos a estar viendo y vamos a estar además conversando con la gente y viendo problemas. ¿Cuál es el sistema que estamos utilizando nosotros en principio para, porque en esto de nosotros somos 1 en 7, que no es una excusa, nosotros lo decíamos en campaña, porque en realidad, si no, está, ¿para qué tengo un representante? Si 1 en 7 no va a poder hacer nada. No, no, justamente trabajar en convencer a los otros con los hechos. Si nosotros, a medida que va pasando el tiempo, y nosotros fue lo que dijimos, le dijimos al presidente del BPS en la primera reunión, a medida que pasa el tiempo nosotros somos responsables del actual desastre que es el BPS. Nosotros decíamos que era un desastre y no va a cambiar. No vamos a defender hoy el BPS porque estamos, porque ingresamos. Cosa que es normal, a mí me pasa, voy a reunirme con empresas o con que viene ahora y me dice, bueno, no, porque usted es el BPS, no, yo no soy el BPS, es un representante en el BPS. ¿En qué estamos? Lo que hicimos nosotros es armar una oficina, o estamos en eso, mejor dicho, porque ahora empezamos de nuevo, ¿tá? Estamos armando una oficina de la cual es con funcionarios de BPS, ¿tá? Y va a trabajar con nosotros, con temas puntuales que nos pueden plantear ustedes de forma directa. ¿Tá? Lo que hicimos fue poner a alguien que sabe sobre el tema, que es un docente de la Universidad de la República, que sabe sobre el tema cómo darle, llegar a los temas, atender, darle seguimiento. Entonces hacer una pequeña reserva en una oficina que va a ser de muy pocos funcionarios para empezar a trabajar y nosotros con el ejemplo empezar a demostrar el trabajo. Es un trabajo mucho más lento, de hormiga, pero nosotros armamos una oficina con la cual lo hicimos con gente que nos recomendaban, porque nosotros no conocíamos funcionarios de BPS, entonces entramos a un lugar que no conocíamos, entonces entramos con gente que nos recomendaron para probar. Ese equipo lo cambiamos, eran 4 funcionarios, los resultados no obtuvimos los resultados que queríamos, pero evidentemente no salimos a buscar una característica de gente especial, salimos a buscar lo que nos decían, claro, conozco a fulano, llévatelo que va a andar bien, cosas, bueno, no funcionó de esa manera. No, nosotros no lo hacemos en la empresa y no está bien. Sabíamos que no seguramente no funcionaba. Me acuerdo que cuando el primer día que asumimos fueron varias gente del movimiento, del otro, decía, estos muchachos con Pepe no aguantan una semana, o sea, ya habían comentarios, decían, hablaban de eso. En realidad no es que fueron, no anduvieron tan mal, viniendo de una escuela que venían y cómo venían ellos, y con los tiempos de ellos anduvieron bastante bien. Nosotros hicimos en 3 meses cerca de 400 y pico de casos, ¿tá? La mayoría exitosos, a algunos se les complicaban, y no los hacían, o no le encontraban, no transmitían las complicaciones que tenían, que es el ejercicio, ponerle un docente de la Universidad de la República arriba y temas de control les generó rechazo, ya eso les complicó para que se quedaran. Porque evidentemente que si no estás dispuesto a que te controlen y a vos mejorar y estar, pero es parte de una coyuntura. Si decimos, recorremos el país, de 4.000 funcionarios nosotros preguntamos, en pandemia solo 200 se capacitaron, bueno, evidentemente que hay un problema. Yo estaba, en época de pandemia todo el mundo se anotaba en los cursos online, yo que se trató, el que no quería aprender inglés o estar o saber algo o leía un libro, yo qué sé, pero por lo menos se estaba adaptando. No aprovechar época de pandemia con la tecnología y con todo de prepararse también nos habla no mal del funcionario, sino que el sistema no les está dando evidentemente esa motivación, esa gana, esa motivación de decir, bueno, mejoro que voy a llegar a donde quiero. Nosotros ahora empezamos a manejar un equipo, le transmitimos esto, y la gente que nosotros le transmitimos, nosotros ahora lo que se hizo, se pidió un informe dentro del organismo, se identificó personal, y de ese personal que se identificó se le pidió currículum. ¿Qué nos pasa ahora? Bueno, nos pasa algo que sabíamos que iba a pasar. Llaman los gerentes, armamos un revuelo barro en el MPS, llaman los gerentes y dicen, no te me vayas a llevar a fulano de tal, porque debe ser el ejemplo ese que doy, ese que está lleno del expediente y los otros 13 no están laburando. Si le sacamos eso, de repente ese lugar en BPS va a tener problemas. Pero a ver, esa persona, si manda el currículum, es porque no quiere quedarse ahí laburando, porque le va a seguir pasando lo mismo, va a estar tapado de expediente y los demás compañeros no quieren trabajar, y vamos a robarnos sanamente esa gente si quiere cambiar de lugar y quiere venir a trabajar en un lugar donde se comenta, pues Daniel está a su mes con nosotros y se comenta que se trabaja mucho y que el ritmo es insoportable, o que yo soy insoportable, mejor dicho, que pero esa es la idea. Pero ya en principio, ¿por qué es así? ¿Por qué de 5 funcionarios y uno que trabaja bien y los 4 mal? ¿Por qué existe? ¿Por qué los 4 que quedaron siguen trabajando o siguen cómo puede ser? Porque no hay, a mí me dijo alguien cuando que vaya a barrer los pisos, no sé. Lo voy a contar porque me lo dijo alguien de acá, Macri. Macri, sí. Me lo dijo cuando nosotros hicimos una gira de agradecimiento. Como un 5 de oro de entrar al BPS. Y tomé un, sí, claro, tengo que tener suerte para encontrar con la persona de acá. Y me dijo, me pidió, tomó un café y me dijo, le voy a dar un consejo ahora que ganó. Para el BPS le viene bárbaro. La gente ahí no hace lo que se le ordena, hace lo que se le controla. Claro. Usted empieza a controlar, y va a empezar a ver, y va a empezar a ver que las cosas funcionan. ¿Ah? Nosotros cumplimos con la filosofía que y además entendemos que el método, me pareció además muy buena la frase, el método es ese, poner a alguien, entra un expediente a la oficina y hay un control, pero no un control del expediente, hay un control del trabajo que se hace, porque este expediente, no sé, hay pruebas, a veces a nosotros nos dicen, nos llama y nos dice, no, este expediente, bueno, esto me dijeron que esto demora 3 meses. Entonces llamo a la oficina que corresponde y digo, fulano, ¿para mañana puede estar este trámite? Sí, cómo no, me dice, claro, soy el director. Sí. Entonces anotamos. Si llamo, demora un día. Pero eso va siendo el procedimiento. Si no aprendemos de cosas que la gente nos manda, que es lo que le pedimos a ustedes, nosotros le damos el teléfono, y ustedes lo que tengan, casos particulares que ustedes deben tener, lo que sea, en el estudio, y nos van pasando, nosotros lo que vamos tratando de hacer es descubrir, ir aprendiendo del organismo. No podemos aprender del organismo si no tenemos ejemplo e información. Nosotros hay un centro, el EPS tiene un centro de estudio. ¿Ah? En pleno centro, nosotros en pleno centro de Montevideo, ¿ah? Tiene gerentes, tiene jefes, tiene técnicos. Nosotros hablamos los otros días de primer nivel, esto, el otro. Me cierran una sucursal en una población que lo necesita, pues tenemos un centro de estudio que no capacita. ¿Ah? Entonces, y el valor del terreno es un montón de plata, esto, el otro. ¿Es necesario el centro de estudio? Ya estoy contigo. ¿Es necesario el centro de estudio? Es necesario. Es más, nosotros tuvimos una reunión, el miércoles tenemos una reunión, el nuevo equipo que entra a trabajar nuestro ahora, le pedimos un calendario de acá hasta diciembre, yo voy a participar. Porque además un problema que tengo es que te dicen, no, tengo que estar preguntando, me hablan y me tengo que ir a estudiar y volver, pues te dicen, no, pero está equivocado lo que dice usted, Pereira, el artículo 44 del no sé qué. Entonces tengo que ir a estudiar y después voy, te pierdo el tiempo porque después lo tengo que resolver, porque a veces hasta te mienten, te inventan, te... Sí. Entonces, eso, entonces dije, no, vamos a... Entonces uno de los temas es, bueno, 2 horas por semana, tanto el equipo profesional de asesores como condición, nosotros y los que estamos trabajando, todo el equipo, Daniel, que estaba, lo importamos de Rivera, trabajó 40 años de mostrador y ahora está conmigo, hace chofer, fotógrafo, administrativo, hace todo. Y bueno, también va a tener, también va a hacer curso y va a trabajar con nosotros, porque hoy es la primera mano, hay muchas cosas que me plantean. Y estamos. Y la idea es armar un equipo, pero la idea después, primero lo urgente que lo que decía hoy, para nosotros lo urgente son temas que nos involucran, que es lo humano. Eso tiene que ser para nosotros lo urgente, que haya gente que la esté pasando mal por culpa de lo que es de lo que es el organismo, que nosotros estemos involucrados, y que la idea es dormir tranquilo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo son los compromisos que nosotros tuvimos en la campaña, que son no fueron muchos, por suerte, la gente era monotemático con el tema de los problemas que le ocasionaba, sobre todo el tema de la empresa. Tema de certificaciones médicas, que nosotros ya le presentamos mano a mano al presidente cuál era la línea, y el abuso de certificaciones médicas seguramente fin de mes, principio del mes que viene, no más del mes que viene, vamos a estar recorriendo Parlamento, Poder Ejecutivo y diferentes ámbitos para presentar la solución a este tema. El tema de multas, moras y recargos, nosotros decíamos en campaña, bueno, uno se puede olvidar el cumpleaños de un amigo que nunca la fecha venciendo de EPS, bueno, eso lo hablamos con el presidente y lo que nos dijo es, bueno, esto nos tiene que demostrar que no es un perjuicio para el EPS. Por lo tanto, nos va a llevar un poquito más de tiempo, porque en realidad es como todo en el EPS, uno, o en todo el Estado, uno mueve esto y hay un estrés brutal. Entonces, para demostrarles que ganaría mucho más el BPS saliendo a cobrar los dineros que no cobra aún, yo creo que vamos por el buen camino, porque todo el día nos pasa. Hace dos directorios nos pasó una persona que era los directores, no, pero eso es una empresa, no quiere pagar el empresario, ¿no? Nosotros dijimos, a ver, estamos diciendo acá, tiene una solución mejor, vayan y esa persona va a pagar. Que vuelva el expediente a los servicios del EPS, que la persona va a pagar. Le estoy diciendo yo que va a pagar. No, pero ¿por qué no pagó? Porque el deudor era su marido, falleció hace 2 años, y cuando iba a decir cuál es la deuda para pagar, le decían que venga el titular en EPS. No, eso no puede pasar. Sí, pasa en EPS eso. Es más, nosotros le llamamos a la gerencia general y dijimos, reciban a esta persona y denle los datos. Ahí le dan los datos y la señora dice, está, quiero pagar. Seguro. Te pasan esas cosas, entonces, lo que nosotros estamos diciendo, y así todo el tiempo. Y no, pero, no, ojo esa empresa, que no, pero esa persona quiere pagar. No quiere pagar. Porque lo primero es, claro, como es lo mínimo esfuerzo, es empresario, no quiere pagar. Pero ese tema, lo que nosotros también, y es un compromiso y la vamos a pelear, y queremos llegar a tener ese objetivo. Y el otro era el tema de la construcción, que era el tema de los costos de construcción. Nosotros damos el ejemplo hoy. Venimos de Rivera. Está tan laudado esto, los impuestos son tan altos, no es un tema de informalidad del empresario. Dice, no, el empresario es el negrero, el empresario. No, son los costos del Estado. El intendente de Rivera no se hizo la casa en Rivera, se le hizo al lado brasilero. Ya se lauda, vive al lado brasilero, no colabora ni con los impuestos de él, ni con los impuestos de él para su propio sueldo. ¿A la sociedad? Para la sociedad, buena, pero por lo menos colabora para tu sueldo. Pero eso está laudado en Rivera, no es relevante para votar un intendente. ¿Por qué? Porque ya lo dan por hecho, están todo el mundo del otro lado. Además, del otro lado, jugadores de fútbol, cantantes, todos construyendo edificios, 8 edificios de reconstrucción, y de este lado uno en 30 años. O sea, no es un problema al intendente. Para el intendente es una actitud normal, porque es una actitud normal para el riverense tener o el auto brasilero, o la casa en Brasil, o algo en Brasil tiene que tener. ¿Qué? Entonces, si nosotros no entendemos que el problema no es el Estado, es el sistema político lo que nos sale caro, no es el empresario, el negrero, el empresario. Yo en BPS me pasan trabajadores con casas de negro, me pasa el otro día, hace 3 semanas, 2 cooperativas del PIT-CNT con trabajadores negros denunciados. Entonces, es un problema que el Estado es caro, no es una cultura del empresario, es el Estado que es carísimo. Entonces, está demostrado que se tratan de crear enemigos para tener un beneficio. Ah, si uno mira, el otro día miraba Netflix, hay una serie que está muy buena, que es los dictadores. Si uno mira el perfil de dictadores, generan un enemigo, claro, para ellos aprovecharse la gente y conseguir el Estado. Entonces, un día el empresario es enemigo, el otro día el otro partido es el enemigo, el otro día, yo qué sé, fulano es el enemigo, siempre hay un enemigo. Pero quien plantea este tipo de cosas, debemos tener, ya la sociedad va avanzando, debemos tener cuidado, porque generalmente quien plantea esos enemigos lo que nos está diciendo es quiero vivir de vos, quiero ganar bien. Y últimamente es lo que tenemos, porque quienes hablan de a los que le va bien tienen que dar, repartir la plata, tienen que dar más plata, resulta que ellos ganan mejores sueldos que a los que quieren acusar de que les vaya bien, porque hoy el sistema político gana muy bien y es el menos empático y el que menos distribuye. Me parece que por ahí está la cosa. Nosotros todos los días en el BPS lo que vemos son casos de este tipo, de gente que no recibe lo que tendría que recibir. Dime, ¿me ibas a decir algo? ¿Sí, a mí? Sí. Sí. Sí, varias preguntas. Los funcionarios tienen 12 sueldos al año, más un aguinaldo, son 13. ¿Qué otra remuneración tienen al año? ¿Tienen algún servicio, alguna remuneración variable? Eso por un lado. ¿Cuál es la totalidad de funcionarios que tiene el BPS y cuántos cargos gerenciales? Por otro lado, este diagnóstico que ustedes hacen, ¿lo han compartido con los otros representantes sociales dentro del directorio? ¿Y qué respuesta han recibido? Bien. Empiezo por la última, porque sí. La sola de repente te contesta Daniel. Tantos datos te los debo. Es más, los otros días hizo la presentación y fue alguien de nuestra oficina. Nosotros no fuimos porque nosotros ya tenemos un problema. Nosotros ya tenemos la agenda hasta diciembre, demasiado ordenado para lo que es el organismo. Entonces, cuando nos avisan con poco tiempo, ya está. Si avisamos que venimos o algo, entonces no podemos ir. Pero más o menos son eso, unos 4.000 funcionarios. El tema de 98. Ahí está. El tema de los si tienen los sueldos, Daniel, ¿cómo cobra vos? Sueldos son los sueldos normales, el aguinaldo normal y tiene lo que tienen todos los, prácticamente el 90% de los organismos públicos, que es el premio por cumplimiento de metas, se cobra dos veces al año. Pero eso ahora está más o menos, o sea, se está reviviendo también, porque con el tema de que sacaron ahora el tema de la... La evaluación. No hay más evaluación en BPS. Porque una de las cosas que había era que esas primas, para que usted tenga una idea, esas primas son, no hay evaluación, entonces todos cobraban la prima. No hay uno que... Nadie daba mal en la evaluación. La prueba siempre era buena. Sí. O sea, todo el mundo, todos los funcionarios de BPS cumplían con los objetivos de BPS. Mal, BPS anda tan bien que los 3.800 y algo estaban cumpliendo con los objetivos. Además, no existía un criterio porque... En realidad, si vos estás, por ejemplo, en comisión en otro lado, cobras igual. Claro. ¿Y qué estás cobrando un cumplimiento de una meta que tú no hiciste nada? Después, los funcionarios que están en subsidio por enfermedad 3 meses cobran cumplimiento de meta cuando en realidad no se hace nada. Claro. Después, son todas cosas que se están reviendo y bueno, se verán a ver qué pasa. Era mentira el cumplimiento de meta. Era mentira el cumplimiento de metas, no había metas. Por supuesto. Hoy yo creo que para el trabajador de BPS es como un es como ya parte de un derecho adquirido, ¿no? Claro. Creo que hoy la pelea del funcionario, bueno, esto lo tengo ya. Lo que se hizo ahora se presentó, se habló de la evaluación. Yo dije, bueno, llamé al director de recursos humanos para ver cómo tenía que hacer la evaluación y me dijo, no, se va a presentar un proyecto ahora donde muere la evaluación y se busca una carrera horizontal. ¿Los cargos gerenciales cuántos tienen? Y los cargos gerenciales, mira, por eso te digo, fue lo que me faltó porque estoy en... Pero son unos cuantos, porque yo llevo 3 meses y todavía no he terminado de conocerlos a todos, así que te puedo decir yo que son unos cuantos, te debo esa respuesta para la próxima visita o te la envío. Perfectamente, porque yo a la parte de justo a la presentación y no me he reunido con la agenda en estos días, y es parte de la del informe que lo tengo por parte de la gente que fue de los asesores que fueron a esta reunión, y yo la verdad que estoy yo en deuda, que tendría que el fin de semana, pero con el Día de la Madre todo eso me atrasé un poco y debería haber leído el informe y haberme reunido y no lo hice. Pero el tema de si tengo el relacionamiento con los otros directores sociales o qué piensan, el relacionamiento evidentemente que no existe. Y explico por qué. Lo primero, porque me parece que hay que ser, nosotros por lo menos lo que nos planteamos es ser, yo no puedo ser, tener un discurso o plantearme de una manera y actuar de otra bajo cuerda. Y nosotros lo planteamos desde el inicio. Nadie puede trabajar todos los días con alguien que insulta permanentemente a tus padres. Yeah. Y esto es lo mismo. Nadie puede trabajar en línea y en relacionamiento continuo con alguien que insulta permanentemente a los electores o a las empresas. Entonces nosotros de entrada no tenemos relacionamiento, más son vecinos nuestros. Del lado derecho tenemos a la gente de los jubilados y del lado izquierdo tenemos a la gente de los trabajadores, y no ha habido ningún tipo de relacionamiento. Hemos votado juntos, hemos logrado que nuestra preocupación social hace que terminen acompañándonos en voto, hemos votado junto con el gobierno y hemos quedado solos en votación, hemos perdido 6-1. Nosotros tratamos de tener un perfil donde el análisis está en la empresa, no es un análisis ni político. Vemos que en el directorio hay un permanente análisis político, los actores del PIT-CNT marcando su afinidad partidaria y de oposición, y los cuatro directores políticos con una participación o formación de la misma manera. Si uno accede a las actas y a las actas, no va a encontrar en ningún momento ningún tipo de perfilismo o definición política partidaria. Creo que hoy el neutro en el directorio es la posición de representante social electo por la empresa. Pero la evaluación por desempeño interno, es decir, internamente se evalúa el funcionario. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que la evaluación sea externa? Es decir, que sean los usuarios los que evalúen la gestión que han realizado y condicionar de esa manera algunas de las retribuciones. Puede ser una posibilidad. Sí, idea. Puede ser una posibilidad. Hoy se eliminó. Hoy se eliminó y se busca. Se planteó algo, ¿tá? Que buscar un desarrollo a través de la carrera horizontal. Nosotros lo que estamos esperando, nosotros lo planteamos del inicio, que tenemos mucho para ofrecer en ese sentido, porque venimos del sector empresarial. En principio lo que estamos es expectantes de que, y tratamos de colaborar en ese sentido. Lo que pasa que nosotros hoy lo que estamos es, planteamos una vez, planteamos dos veces, planteamos tres veces, vamos tirando, y se va generando una relación. En este caso los directores políticos con los cuales con quien tenemos diálogo, cada vez que nosotros pedimos reunión se nos da, y cada vez que pide reunión nosotros vamos con la única persona, es con el presidente del organismo, que tiene poco tiempo como nosotros, y con la única persona que hablamos. Ni con los otros directores políticos ni con los otros directores sociales tenemos diálogo ni nada por el estilo. Creo que eso también es el primer cambio. No era lo que pasaba antes de que nosotros llegáramos. Se busca un ámbito de ¿cómo es? Y creo que es algo que nosotros lo naturalizamos de la ciudadanía, de la cual nosotros nos quejábamos. No puedo, si yo soy una persona de convicciones y estoy buscando generar cambio, yo no puedo empezar bajando mi posición en una relación humana. Lo tengo que basar en una relación de trabajo. La relación de trabajo, y la forma de que haya una relación de trabajo es tener una relación pura y exclusivamente de trabajo. O sea, llegamos, saludamos gentilmente, somos cordiales, pero la relación, a nuestro entender, tiene que ser de trabajo, sobre todo cuando debe haber posicionamiento y cuando está en juego algo tan alto como la convicción. Me vuelvo a consultar porque no me quedó claro. ¿Cuáles son las vías de comunicación o propuestas que podemos... 095. Yo tengo la tarjeta. Antes no te hemos querido, o sea, porque como no estaba. 095. Sí, 973. 339. Mira tarjeta. No sé si no vas a atender. No. A ver, evidentemente que cuesta. Evidentemente que cuesta llevarlo, vieron que lo tengo en silencio, pero bueno, nos hacemos un tiempito, lo que hago mucha captura de pantalla y mando. Lo que estaba haciendo al principio, porque había un tema de control, y en eso que hablábamos hoy con... Lo mandaba a la cámara, la gerenta de la Cámara de Maldonado, yo fui presidente de la Cámara de Maldonado, para que lo mandara al BPS para tener forma de control. Colaboró mucho la Cámara donde yo fui presidente, y ahí el equipo de la Cámara colaboró mucho, pero una forma de gente que habíamos quedado, que me ayudaba, que yo había estado mucho tiempo, de llegar y mandar para tener un control de los casos. Entonces lo que hacía era captura, mando, ¿no? Y lo que hago mucho, que van a ustedes, de repente no contesto, pero no contestar no quiere decir que no lo vi. Lo vi, lo mandé y en algún momento tiene una llamada. Lo que pido que me insistan, porque estoy viendo el equipo. Entonces, para tener un control yo también, no me han llamado. Entonces, yo pido a la gente, porque estamos armando el equipo. Entonces, yo tengo una base, quién se quedó con el caso, si llegó, qué pasó. Al principio era, llegaba, sí. 095. 973-339. A ver, no es en lo que nosotros creemos, porque si nosotros es de las cosas que no nos gustan, porque vendría a ser tipo caudillismo, ¿no? Si conocen al director y tienen el teléfono, solucionamos. No es lo ideal, pero es lo que podemos hacer ahora. No hemos querido molestarte. No, porque pero... No consideramos que era lo correcto, pero bueno. No, pero es que no tengo el poder de hoy de solucionar el tema, sino de esta manera. La manera hoy es que me... Estudiar cada caso y... No, y empezar a entender dónde está el problema, porque si nosotros... Eso viene de la empresa, nosotros lo tenemos claro, quienes estamos en la empresa lo tenemos claro. ¿Cómo yo encuentro las imperfecciones de lo que está pasando si no consumo...? A ver, yo no conozco ningún empresario que haga bombones que no pruebe sus propios bombones. Que use los zapatos, yo el otro día me tocó... Había una persona que quedó de presidente, lo cuento, porque quedó de presidente de la Cámara, es gastronómico. Falleció el padre y como que le costaba ir a su empresa. Entonces me pide una reunión porque yo lo terminé. Él estaba un día que dice, sucesor. Le digo, vas a ser el presidente de la Cámara, yo voy a ganar la elección en BPS. Y yo creo que ni me votó. Y termina, entonces me dice, tengo que hablar contigo para hablar de la Cámara. Entonces me citan al restaurante. Entonces llegamos ahí, estábamos en el negocio de él. Y pidió para comer y me dice, no, yo ya comí. Me dice, estás a las 10 de la noche, yo estoy comiendo temprano, no sé qué, entonces estamos a hablar. Pero a la papa, para, me dice. Llama al muchacho que estaba, el encargado, y dice, mirá, la papa está saliendo. La carne se quemó, papá, no sé qué. Después, para ir al baño, fue al baño, vino, no, mirá, había olor, que no sé qué. Estaba de nuevo, pero estaba viendo cada detalle del negocio. Vi que la moza tal cosa, no sé qué, estaba pendiente. Eso es un empresario. Esto es lo mismo, no se puede manejar el BPS desde Fernández Crespo, no se puede manejar y nosotros lo planteamos en campaña, lo que estamos tratando de, a ver, es el aporte que nosotros estamos tratando de generar y fue el compromiso que nosotros hicimos. Uno de los aportes era ese, es decir, queremos cambiar cómo atiende el BPS, cómo trabaja el BPS. Para nosotros eso es un proceso. Si me dicen, ¿qué va más rápido? Bueno, más rápido seguramente dentro de poco lo de certificaciones médicas. ¿Qué va después? Y yo creo que el de los multas, moras y recargos, el tema de la construcción, yo lo podemos trabajar con más rápido. ¿Qué va a ser de lo que de repente nos va a llevar el trabajo? Porque creo que hay que hacer no solamente un gran convencimiento, sino que hay que... Yo creo que va a generar otras cosas. Es el tema de que se entienda el procedimiento y que hay que cambiar la imagen del organismo. Voy a dar un ejemplo para que ustedes lo tengan claro. Nosotros estábamos en la gira y vimos colas en el BPS post pandemia. Había funcionarios adentro con aire acondicionado, ¿tá? Y madres con niños discapacitados, en silla de rueda, gente mayor haciendo cola. No hay empresario, porque el empresario es agenda. Claro. O sea, si fuera en línea directa a lo que nosotros hacemos, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. Nosotros fuimos al directorio y planteamos, bueno, a nosotros eso nos molesta porque va la imagen del organismo. Nosotros como empresarios sabemos lo que es esto. Esto es desidia. Esto es no importarle lo que uno representa. Y nosotros le decíamos, a nosotros nos importa poco porque nosotros en esto no tenemos jefe, por suerte. Nosotros sí tenemos gente con la cual nosotros damos la cara, que son la gente que nos apoyó en las elecciones, cámaras empresariales, Un Solo Uruguay, que tratamos de estar... cada vez que se nos llama, tratar de ir, recorrer, de hablar, de estar y decirle, no, estamos dando la cara, lo que hacemos bien, lo que hacemos mal. Que me parece que también ese es un defecto, ¿no? Yo creo que no se sale mucho, no se anda mucho porque En esto de dar la cara, dar el teléfono, te comes alguna que te dice, me dijiste que lo ibas a solucionar. No lo solucionaste. A veces es feo, porque uno te levantás, tenés un problema personal, lo que sea, y te dice alguien, que me ha pasado mucho en este tiempo. ¿No? Es un desafío grande, ¿no? Claro, que te digan. ¿Te metiste? No, pero que te digan, che, me dijiste la semana pasada que estaba solucionado. Y no. Y decirle, bueno, está, me están mintiendo acá, para que ya lo soluciono, y tener que ir y enfrentar a otro para decirle, vos, no es así. Entonces, en esa coyuntura, ese desafío, solo lo podemos lograr si nosotros mejoramos o demostramos con hechos que sabemos más que los demás, que además lo sabemos que sabemos más que los demás, pero que podemos llegar a un... que cumplimos el objetivo. Tal trámite, mirá, en nuestra oficina demora tanto. Tal trámite en nuestra oficina, pasa esto. Y lo agarraron 4 funcionarios distintos. Y en tal cosa nosotros y recomendamos hacer esto, y es la fórmula, ¿no? Lamentablemente nos queda otra que exigir al equipo que tenemos y exigirnos a nosotros mismos. A nosotros un trámite nos cumplió el año. ¿Está todavía? Un trámite que hicimos cumplió el año. Hay que festejarlo. Sí. Tata, pero ya cumplió. No, está superado. Bueno, el año que viene festejamos. Año, haya cumplido, cumplió un año. Era gente que había fallecido. Había obviamente los padrones que tenían que para los herederos, bueno, no, se vencieron notariales. Sí, sí. Bueno, porque justamente. Los funcionarios a veces se creen que saben más que los escribanos, entonces corrigen a los escribanos, van y vienen. Entonces, es como a ver quién claro, tiene la razón. Aparte, digo, el tema está también en los notariales. Nosotros, por ejemplo, en el estudio tenemos gran problema con que a veces nos dicen, a ver, tú me puedes decir cómo es el material, yo no lo sé, ¿no? Sí, nos dicen lo claro, que si no me lo rebota. Entonces digo, también creo que es parte que no tenemos que al profesional juzgar tanto con su notarial cuando él está expresando todo lo que tiene que expresar. Pero no, va para atrás porque acá. Digo, pero entonces. Además le gusta eso, el funcionario le gusta corregir los notariales. Y hacerse sentir de la presencia. Entonces, falta que diga soltero. Bueno, vuelve para atrás. Cuando le puso soltero, dice, ah, no, pero acá no dice que es capacitado legal. ¿Por qué no me dijiste de una todos los errores? Sí, lo que pasa es que el poder es, bueno, absoluto. Y explico por qué el poder es absoluto. Porque el trámite es personal. Entra al BPS y es de un funcionario. Y eso es poder absoluto. Y en realidad eso es un problema, que uno entra un expediente al organismo y ese expediente en el organismo, si el funcionario se licencia el expediente. Si el funcionario se enferma el expediente. Si el funcionario se jubila, hay que rezar. Entonces, es un problema. Y lo que nosotros vemos es que en lugares donde hay un clima de construcción, que nosotros lo hemos visto, nosotros llegamos a una localidad, recuerdo que abro la puerta, se para la funcionaria antigua, está el... Voy a dar 2 ejemplos porque son antagónicos, pero no quiere decir que no haya gente con compromiso. Pero entramos, se paró la mujer que tenía mayor edad, después se pararon los chiquilines que estaban con ella trabajando, eran 3 funcionarios. Llegamos a la hora del almuerzo, uno comiendo en el fondo, como corresponde, uno solo comiendo, 3 atendiendo. Entonces yo mismo le digo, bueno, ¿por qué acá todo el mundo me habla de ustedes? La verdad que los felicito, ¿cómo trabajan? Y me dice, ¿cuál es el secreto? Entonces yo además entro y me trato de mirar un poco cómo estaban trabajando. Y claro, ellos mismos después me cuentan algo que yo percibí entrando. Trabajaban en equipo, entonces discutían los temas, realmente sentían lo que estaban haciendo. Entonces, claro, y ellos me decían, con razón viene gente de otros departamentos incluso, hacer los trámites acá, y no nos llamaba la atención. ¿Qué localidad es? Nueva Albesia. Colonia Valdense, Nueva Albesia, no. Colonia Valdense, perdón. Colonia Valdense. No, no, no, no es lo mismo. Nunca es lo mismo. No es lo mismo Colonia Valdense que Nueva Albesia. No, no es lo mismo. Es malo, de Nueva Albesia van a Colonia Valdense. Sí, sí. No, no era Colonia Valdense. Entonces después fuimos estaba el chiquilín. Hay un compromiso, ¿no? De que uno no es, falta uno, se enferma y después el caso quedó. No, no, hay una discusión de los temas, a ver quién sabe más, cómo está, hay un compromiso con el trabajo que están haciendo. Me fui a otro lugar, que está acá, no te digo, pero la antítesis, 8 funcionarios, los 8 llego, había una sola que era la pasante atendiendo, ¿no? Lo demás no había nadie en él. Estaba solo la pasante atendiendo. Tres funcionaron en la casa y cuatro comiendo juntos, a los gritos, conversando. La ceniza del parrillero todavía estaban calientes, que habían hecho un asado. Pero de ahí había un funcionario que se iba a los complejos de habitacionales los sábados, que no era un día laboral, y cuidaba a los veteranos, limpiaba, le limpiaba la casa, estaba al tanto de ellos, los cuidaba. Quiero decir, siempre hay una luz dentro de... El problema es la anarquía que del consejo que me daba Mario sobre la situación. Todos sabemos que si en la casa nuestra, sabemos, si hay descontrol, en nuestra casa, eso se paga. Si no hay orden, horario, rituales que le damos de nuestros ancestros, que algo por algo los hacen, nosotros no cumplimos. Si al mediodía, no almorzamos todos juntos, si en algún momento no tenemos tiempo para nosotros mismos darle cierto orden a la cosa, sabemos que en algún momento se paga. No es vocacional tampoco. Y durante muchos años el empleo público es la salvación. Estudiá, preparate y es empleo público. Y bueno, y ahí salíamos. No es todo, por eso digo, no es todo caso, hay luces, pero ahí evidentemente, por eso digo, yo tampoco, porque nosotros venimos a defender, es que los empresarios, tampoco, viste, los funcionarios, y no es así, porque bueno, acá está, por ejemplo, Daniel, que tomó la molestia de Daniel, por este, no es porque esté acá, pero para este desafío, viaja de Rivera los fines de semana, vuelve a estar con la familia y después hace 7 horas de viaje. Y esto más que nada por un desafío personal, él estaba en la lista con Lisboa, y esto como un decir, bueno, yo quiero otro BPS, y lo hace por un tema de... Pero volvemos y se me quiere jubilar para peor, porque quiere un desafío por poco tiempo, marchó. Pero volvemos lo mismo, vocacional. Claro. Vocacional. Bueno, pero por eso hay que construir con esa gente para... Gente hay ese tipo... Valores. Construir con esos valores para... ¿Vocaciones o una enfermedad sin vocaciones? ¿Vas a sentir la chusa enseguida? Básicamente, el organismo... Y nos pasa de todo. Hay lugares donde nos piden reuniones clandestinas porque tienen miedo a tener represalia. A ver, ahí en esto va a la localidad y la única manera es andar, estar. Ejemplo, nos ha pasado ejemplo de llegar a una localidad y que haya un funcionario solo. Llegamos a, entonces vamos a BPS, bueno, hay que tenemos funcionarios solo, hay que corregir. Al otro día no, hay un informe que hay que cerrar, no, es lo más rápido, ¿no? Ah, bueno, si queda un funcionario solo ya cerramos no, hay que poner más gente, no es así, el servicio tiene que darse, porque entonces seguimos con lo mismo, nosotros hemos soportado eso, el Estado cada vez nos sale más caro. Tenemos un Estado cada vez más caro para nosotros, los impuestos cada vez son más caros. Y la solución que tiene el Estado para eso es cada vez darnos peores servicios, sacarnos, y sobre todo al interior del país, sacarnos los funcionarios, sacarnos los edificios, sacarnos los servicios que no nos atiendan, que tengamos que arreglártela como pueda, localidad donde tenés que dos veces por semana, a veces una vez por semana, tiene que ir el funcionario que va de viaje, llega de mal humor, cansado, no sabe de todos los temas. Entonces tenés que tener la suerte que vaya el tipo que justo ese día te abra en la localidad esa, te abra la puerta el tipo que sabe de lo tuyo, porque si no, te fuiste al BPS a hacer cola temprano al Santo Botón para ser atendido. Entonces, el verso ese de que hay que ahorrar, digamos, de que la forma de mejorar el sistema es cerrando y dándonos peor servicio y cada vez nos cuesta más el Estado, me parece que ya a esta altura tenemos que agarrar y decir, bueno, pará. Ordenate como Estado, dame un servicio, una oficina, no sé, que estén todas las partes públicas, dámelo, pero dámelo el servicio. O sea, dejá de sacarme diciéndome que es un costo innecesario. Además me dice, no, tenemos el informe para cerrar, porque dice, son pocos trámites por mes. Y claro, un solo funcionario que esperaba que fuera. Y todavía con un funcionario que no sabe todos los temas, a ver, dame el inteligente que hizo ese informe para felicitarlo. Bien. Ese es el problema que son los problemas que nos hemos encontrado en este tiempo que con mucho no nos vimos, pero La propuesta nuestra es trabajar, estamos tratando de lunes, martes y miércoles en Montevideo, tratamos de estar, a veces algún lunes, o por tema, estoy tratando de algún lunes dejar por tema de estar en Maldonado, alguna cosa que se necesite, pero trato de estar los lunes, este lunes voy de tarde, no voy de mañana porque tengo cosas que hacer, pero lunes trato de estar en Montevideo, martes en Montevideo, miércoles en Montevideo, jueves, viernes, según el interior, a veces el miércoles tengo que salir. O sea, Rivera la semana pasada salimos el miércoles, acá Paysandú salimos el miércoles, y para ir a Cerro Largo la semana que viene vamos a salir el miércoles, y la otra que no sé qué nos toca, pero Canelón, entonces vamos a estar ahí. Pero digo, la idea es recorrer, andar, nos quedan, vos tenés ahí creo que las otras dos visitas en Quemés, ya tenemos programadas las visitas de vuelta a Paysandú, o sea que la idea es estar, como digo, este año tres, pero el año que viene ya van a ser 4 veces en el año, estar acá, conversar, los problemas que ustedes tengan, llevarnos. La próxima vez ya no vamos a llegar tan de visita al BPS, a las propias oficinas, sino ya con alguna cosa más. Pero básicamente... Casi nos retan hoy. Ah, pero pues no saben quiénes somos. Y claro, llegamos al BPS y casi nos ladran. Pero bueno. Y a veces los mails cuando llegan dicen, no reporta este mail. Ah, qué ganas de poder responder. Pero no se puede. No responde este mail. Lo que pasa es que sí, eso, al no ver... A veces se trabaja con el invisible, porque mandan respuestas... Al no tener valor el premio... No ponen nombre, no ponen... Entonces no tenés forma de comunicar. Al no tener valor el premio, al no tener... 12 de agosto y 9 de diciembre. 11 de agosto y 9 de diciembre vamos a estar de nuevo acá. Lo que digo es... Al no darle valor al premio, que era lo que hablábamos hoy. Al no tener... No haber castigo, no haber control... Evidentemente que depende mucho... Lo que digo de la... Uno hace el trámite y por allá contestó Pedro, después contestó Diego, después contestó Leonardo, después contestó Adriana. ¿Qué hacía? Pedro, Leonardo, Adriana. Claro. Ni quién tiene trámite, porque siempre se lo estás explicando a otro. Y bueno, hay mirá que hay cada ejemplo y cada caso que... Por una simple factura... Y a veces son trámites. No hay pensiones que salen y no hay... No, yo tengo, claro, yo ya en el poco tiempo tengo para hacer. Pero hay trámites que creo que. Para hacer un libro. Para un funcionario de BPS no tendría que ser tan complicado. Me parece, para eso está en su puesto y en su cargo. Creo. Pero. Pero hay, a ver. Muchas veces. Muchas veces no. Por eso digo, depende. Tenés que caer en un funcionario que tenga. Que venga formado de su casa, ¿no? Que ya tenga una formación de servicio, como decíamos. Tenés que caer en un funcionario que se esté de buen humor, tenés que caer en un funcionario que sepa, además, porque no necesariamente sabe. Entonces tenés que, es como dijo ella, es un 5 de oro, ¿no? Donde tenés que ver cómo, cómo la suerte que tuviste. Pero a ver, solo hay un ejemplo que dimos, que lo hicimos en la gira, que fue en Artigas, que yo siempre lo cuento, que era un, vamos, ¿no? Nosotros pedíamos hablar con referentes de las localidades para un poco que nos contaran cosas para él. Y era un caso de una persona que tenía supermercado, que había empezado muy de abajo, incluso hasta de contrabando, ¿viste? Una cosa. Sí, sí. Nos contó unas anécdotas brutales, todo perfecto. Entonces estábamos hablando y nos cuenta de no, pero de BPS tengo una que es buenísima. Y teníamos uno que cuando empezamos al principio no servía, era un fenómeno, no sé qué, no sé cuánto. Después, bueno, se fue poniendo grande y era el tipo más divertido, era el sereno acá en el supermercado que tenía. La persona más divertida de todas, nosotros, todo el mundo lo quería, las funcionarias, cosas, toda mi mujer, mi madre. Bueno, tipo más querido acá. Un día agarra y dice, me voy a jubilar. Bueno, estaba perfecto, le hicimos una... se fue a BPS, le dieron todos los datos, se jubilaba, está todo bien, le dijeron que sí, que tenía los años, está. Llega, nos muestra el papel que le había dado el funcionario, hasta con cuándo se iba a jubilar, estaba contento, chocho, está bueno. Nosotros teníamos ganas de llorar, porque la verdad que no íbamos a perder los chistes de la mañana con el tipo, los bizcochos. ¿Y ahora despedí? Le hacen la despedida, baile, música, todo, cerraron el supermercado como nunca, se mamaron todo, viste, en copas, todo. El tipo se levantó a las 3 de la tarde con una resaca bárbara, se fue para el BPS, se sentó, preguntó por el funcionario fundamental. No está, dice, está de licencia. Está, yo vengo porque... Para jubilarme. sí, a ver, dígame su número de documento, no sé qué, ya el tipo de dolor de cabeza, tomar, dice, no, no, mire, no tiene los años para jubilarse. Esperaron que se la pasara la resaca, el otro día fueron con el dueño, y se fui yo con él, le dije, mire, no sé, hablé con la gerenta, empecé a gritar, y que no sé cómo van a resolver acá, pero al hombre acá, ya lo despedimos, nos mamamos todos, festejamos, ahora me lo jubilan. Misma computadora, no sé si sería la misma, no creo que sea la misma computadora, pero a ver, misma oficina, diferentes funcionarios, diferentes resultados. ¿Ah? Entonces, por eso digo, al no haber un protocolo de trabajo, al no haber un protocolo de trabajo, normas claras. La pandemia. Además, la pandemia mató. Se aprovechó la oportunidad, creo, por el director y todos. Se aprovechó la oportunidad para informatizar más todavía, ta, ta, ta, ta, ta. Y en vez de la pandemia ayudar, lo que hizo la pandemia fue crear un embudo. Sí, claro. O sea, la pandemia creó un embudo que va todo al mismo lado. ¿A dónde va? A central. Al interior. ¿Está? Entonces, eso te mata. Te mata. Frustra, ¿no? Hablado de consulta, vos vas a entrar a la consulta, ¿no? Y tenés que esperar cuánto para que te cumpla. No, un mes y medio esperé. Y digo, mientras se vencían los impuestos. ¿Cómo puede ser? Pero no solo eso, sino que tú le vas a preguntar lo mismo que le vas a preguntar a dicen otra cosa. A los funcionarios de acá. Y los funcionarios no saben lo que te van a preguntar. No, te dicen otra cosa. No, pero no es que no saben. En la sucursal no saben. Y aparte, no saben. Digo, porque yo he trabajado. Sí. Entonces, no saben. ¿Cómo que trabaja? Qué. Trabaja, tú. No saben por qué. Te está divirtiendo conmigo. Claro, como se está divirtiendo conmigo. Crearon los sistemas de subsidio por reducción, pero instrucción, nada. Entonces, ¿qué pasa? No tenían ninguna instrucción de nada. Crearon los sistemas, y los sistemas todos. Claro. Entonces, vos le vas a preguntar al funcionario de acá y el funcionario. A veces contesta. Después en el mes alguien te dice, no me pregunten más esto y mandar consulta. El funcionario te puede contestar después que te hagan la consulta para Montevideo, siempre y cuando a él le contesta. Ah, sí, también. Un ejemplo te doy, además por eso digo, y también va, nosotros salimos en una sucursal que estábamos recorriendo con dos jefes, porque en realidad el gerente no estaba, ¿no? Pero estábamos así, le digo, ¿y le quiere dejar dicho algo al gerente? Dígale que a mí me molesta mucho las colas, la espera de la gente. Bueno, la gente está, yo vengo de la empresa, toda esa gente que está ahí. Entonces uno de los jefes me dice, ¿tiene alguna propuesta? Y lo miré como para matarlo, ¿no? Porque, le digo, tengo un montón, pero es una solución para el gerente. Yo le digo lo que haría yo, lo que veo yo en una empresa privada. Si yo veo gente esperando, que no sabe, que está mirando para todos lados, soy yo el gerente, salgo yo a atenderlo. Soy yo el responsable de la oficina, salgo yo. ¿Qué está necesitando? Lo primero cuando alguien entra a cualquier oficina o a cualquier lugar privado donde hay control, ¿vale? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita? Salgo yo a buscar a la persona para ver, espere por ahí que ya lo van a atender, esto, lo otro, pero estamos jugando el partido, por decirlo de alguna manera, estamos pendientes de que la gente esté con, pero lo primero que genera eso es mala imagen del organismo. Si caí acá. Entonces, cuando uno le dice, nosotros hicimos una. Si uno mira la historia electoral del Uruguay, desde principios del siglo pasado, no había una candidatura con voto obligatorio que ganara en cada localidad del país. Nosotros le dijimos, no era porque no fuéramos buenos candidatos, es que nosotros decíamos en cada lugar donde estábamos que el BPS era, ¿ah?, lo más, sacaron el hicieron un título con eso, no me acuerdo qué fue, pero lo más rancio del estado uruguayo. Rancio, sí. Y en cada lugar que nosotros íbamos nos decíamos, esto es lo peor que tiene el estado uruguayo, esto es lo peor. O sea, nosotros lo que le transmitimos es, si nosotros ganamos, nosotros no era por una candidatura de mucho, era que estábamos diciendo lo que todos los uruguayos vemos hace un montón de tiempo, y me parece que es unánime. Cuando nosotros llegamos al directorio se lo dijimos, a ver, señores directores, tendrían que estar preocupados, porque si gana alguien con este discurso tan anti-organismo, evidentemente que, y de la manera que se ganó, evidentemente que hay un tema que acá está mal, y deberíamos todos estar trabajando en ese sentido. En el caso en su momento muchos se ofendieron, evidentemente que hay gente que se cree atacada, pues si tenés la posibilidad de cambiar las cosas, no veo por qué se cree atacada. Las cosas se si algo está mal, lo primero, la primera forma para cambiar las cosas es aceptar lo que está mal. Ah, pero lo que necesiten, la idea es lo que necesiten podemos. Nosotros somos el único representante que tiene la empresa en el Estado uruguayo, que es un valor que tampoco se le da. Nosotros una de las cosas que estamos haciendo es hablar mucho. Ahora estamos hablando con las cámaras también, estamos tomando el tiempo de hablar con todas las cámaras empresariales y todo eso, y decirle, porque también esto es un tema de generar una cultura que un poco el movimiento Un Solo Uruguay durante mucho tiempo también lo marcó, que es una cultura de unión, de estar, ¿no? De entender que la mejor manera de lograr las cosas y de trabajar es de jugársela un poquito y defender, más allá de lo que de las circunstancias o de las personas, entender que la manera es remando todos para el mismo lado. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a decirle es, bueno, dentro del EPS somos un director más, comisión empresarial, ese es nuestro rol. Fuera del EPS somos el único representante que tiene el Estado uruguayo de las empresas. Entonces, si hay que ir a DGI a hablar, a un ministerio, nosotros estamos para colaborar. Lo que necesiten, siempre estamos. Lo que pasa es que a veces también enfrentar al cliente frente a un trámite que demora y demora, a veces piensa que es un estudio que no está moviendo, vamos a decir, que no está con el trabajo. Pero explicar, mostrar, mirá, mandamos mail y bueno, enfrentar al cliente también para el cumplimiento de nuestro trabajo también es otro paso. ¿Y el relacionamiento gerencial acá cómo es? ¿Cómo? Pero mirá que yo pensé, nosotros en campaña y todo eso pensamos que era solo el tema de la empresa, pero no es el tema de la empresa. Nosotros teníamos uno de los candidatos. Uno de los candidatos que teníamos candidato jubilado, que era Virginia Abbas. Y yo me acuerdo siempre que Virginia comentaba, la primera nota que me hacen en el mail, ¿ah? Le hacen una entrevista, y le dicen, bueno, ¿ustedes cómo la atendieron cuando se fue a jubilar? Excelente. Fue un momento, un trámite sencillo, muy bien. Entonces, termina la nota y la llaman para decirle, oh, Virginia, no mientas más. ¿Cómo? ¿Quién te atendió? Ah, fulana, te atendió fulano. Pero dice, nunca, y si sea el primer día... ¿Ah? No quería ser más candidata porque me llamaron 30 llamadas para decirme que yo mentía. ¿Cómo que me habían atendido bien en BPS? Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Que evidentemente que algo que nosotros transmitíamos en la campaña no es un tema, un dato solo. Y lo digo con el tema de las colas. Nosotros, lo que veíamos nosotros era que había gente esperando afuera, gente que no es solo que el funcionario debe entender, que no es contra el funcionario que estaba, que el funcionario está entendiendo que va en contra de su propia imagen, de lo que hace, de lo que representa. Yo estoy sentado y hay cola de gente, esperando al sol, en lluvia, pasándola mal, y yo estoy adentro con aire acondicionado. Además me pasó en la localidad que exploté, fue una que era tipo gasalla, no sé si se acuerdan, abren la puerta, mandaban a la pasante también, abren la puerta, sí que necesita. No, yo vengo, espera ahí, ya la van a atender. Pum, pum, y cerraba la puerta con llave. Es que está hasta acá. Yo venía anotando, porque iba a la sucursal y anotaba. Digo, bueno, después todo son de las cosas que me plantean. Ahí agarré y llamé por teléfono. Digo, quiero que lo preparen, lo voy a plantear, lo hablé con el gerente del lugar. Le digo, mire, vamos a cambiar esto. Si puede cambiar, no lo puedo cambiar porque es un tema de protocolo. Bueno, muéstrenme cuál es el protocolo. Al final no había protocolo tal. Pero sí, tal, lo terminé planteando en directorio. Salió por unanimidad. Se entiende, es racional. No es que tuve una discusión larga, expliqué. En la cola digamos, en la cola la gente se enoja, está mal, se molesta, pero al final termina siendo como mucho, que creo que es lo que tendrían que entender los directores políticos a su jefe. En este caso el presidente de la República o algo, lo que escuchaba yo que puteaban en la cola. Pero es lo que tendrían que ver. En el caso nuestro no, porque no tenemos. Pero y a nosotros nos votaron empresarios que se agendaban. Pero genera la cultura de lo cual nosotros entendemos. Por venir de la parte del empresario. Eso no puede pasar a una empresa. Dice, pa, tenés que ir al BPS. ¡Pa! ¡No! Claro. Pero hoy pasó un caso, a vos capaz, Federico, te ha pasado. Si termina la zafra, vos tenés mucha fuerza frágil. Es si vos, mirá, ahora te dan los jornales para ir al seguro paro. No, ir al BPC. ¿Sabes buscar la chaca? Ese sí. O sea, vos decís vos, pero es un derecho que tenés porque. No, no, yo antes quiero el BPC, ¿sabes buscar la chaca? No. Sí, sí. No, van al BPC. No, pero eso que dicen ella, los papeles notariales, cada vez que tenés que hacer un papel notarial, está vencido, se le vuelta. Va, volver a poner, a actualizar, poner la fecha. Lo que pasa es que hay una cultura también que ellos, que va, no está como cuando yo entré, decían que se hablaba bepesiano. Viste que no se me complica tanto. Tiene un idioma particular, o sea que a mí me llamó bastante la atención. Yo no he tenido problema con las traducciones, muy bien, le pone nombre raro a las cosas. Pero más o menos una vez que la escuchás ya, tampoco es para tener un idioma. Después lo otro, es que evidentemente están acostumbrados a tener la razón. Saben más que los abogados, saben más que los escribanos, saben más que los contadores. Sí, sí. Hay funcionarios, uno le habla, pero a mí me tocó un caso una vez que era, un trámite burocrático donde el directorio entero fallaba contra... lo contencioso administrativo, el tribunal de la contención, el TCA. Digo, pero esto va al TCA después. Digo, ¿y el BPS cómo falla el TCA en esto? No, falla siempre así. Y el BPS sí insiste igual, sí. Y ahora es contra eso y también insiste. Sí, pero, porque como decir, bueno, ¿entendés? Entonces decís, ¿qué? Entonces son, escuchame, son como, sí. Es como decir, pero está, esta gente es pero. O respuestas, ahora planteé pedir que uno puede pedir en directorio próxima, ¿no? Quiere decir que va para la semana que viene. Ya me adelantaron que no me iban a votar. Dije, pero ¿y esto? Está bien, lo quiero para la próxima, voy a estudiar bien porque me parece que acá es un caso de una empresa que tiene razón. Ya le decimos a Pereira que tiene razón, pero marche preso. Entonces, vamos a tener que prepararlo mejor para ver si podemos dar vuelta a los casos. Entonces lo que digo es como, no, es una cosa que hay una cosa que viene, se la tratan de inculcar a los directores políticos, que viene ya del propio organismo, y que se la inculcan de alguna manera a los directores políticos y se manejan de esa manera. Todo es con temor, ¿no? Entonces dicen, no se meta, nosotros presentamos algo, no, ojo con esa empresa, ojo. Tal cosa, no haga. Tengo enemigo. Te hago una pregunta, claro. Aprovechar la volada. Eso viene de muchísimos años. Sin embargo, son los activos que aportan. Lo que está pasando ahora con el caso Marcelo. Por más que vos estés al día con el BPS, yo entiendo la parte legal de que necesita asumir los nuevos socios en la SRL y todo. ¿No hay un mecanismo más sencillo para vos poder obtener el certificado BPS? Que te dure más de un mes, porque por ejemplo un certificado de BPS lo precisas prácticamente, el banco te lo pide el Ministerio de Transporte. ¿Seis meses? ¿Cómo mueve? No, estoy hablando del caso cuando tenés fallecimiento en la empresa. El certificado de BPS entonces tenés uno de los socios que fallece, te lo dan por caso, mes. En el caso particular, sí. Ahora que falleció Marcelo, ¿no? Puedes decir, bueno, precisas renovar la libreta del Ministerio de Camión, ¿no? ¿Precisar certificado BPS? Sí, ¿cómo se llama eso? Es provisorio. Claro, está provisorio, pero es un mes, ¿no? O sea, no hay un sistema, o sea, porque si vos me decís, la empresa estuvo atrasada, o está atrasándose, o dejó de pagar, o está en un proceso de liquidación, o lo que sea, pero si sigue con los aportes normalmente en funcionamiento, ¿por qué tenés que hacer todos los meses el trámite para sacar un provisorio mensual? Ni idea. Pero está, otro que viste que anotamos. Todos los días aprendo algo nuevo. Porque yo qué sé, es como que... No, es que es tan diverso el mundo que... Mirá que... El trámite... Bueno, una de las primeras discusiones que hablamos con... Que tuvimos con Daniel, ya podemos comentar nuestras discusiones, Daniel, ya después de tanto viaje juntos. Después de un mes de prácticamente, no digo concubinato, pero casi. Y fue, bueno, pero un funcionario, ¿puede saber todo o no puede saber sobre todos los temas? Porque eso es una de las cosas que... Y bueno, y ahora vamos a ver, porque dentro de unos meses empezamos con la capacitación y la idea que... Evidentemente que ser el mejor en un punto no, pero tratar de capacitar a todos con el máximo de conocimiento. Para nosotros el EPS debería aspirar, pero como digo, debería aspirar a que todos sus funcionarios estén, que tengan todas las herramientas posibles para, bueno, además también inspirarlos a desarrollarse y a trabajar. Pero está, nosotros, por ejemplo, con el equipo que vamos a armar ahora, vamos a trabajar en él. La idea es trabajar en esa línea, de que todos estén, y capaz que para la próxima reunión ya con unos cursos, con unos meses de capacitación. Yo te puedo contestar. Claro, inclusive va a Montevideo para que vos te den la autorización para darte ese certificado provisorio por un mes. O sea, suponete, si a vos se te vence. Ah, mi trabajo viene ya. La PLU, que lo tenés que empezar de vuelta. O se te vence. Lo mismo, así. Entiendo si yo dejé pagar el BPS. Entiendo perfectamente. Tampoco. El BPS, lo que nosotros vemos es que es un organismo que permanentemente, o sea, es el golpe. Si vos estás tecleando y estás viendo que vas a y estás rezando y estás haciendo todo lo posible para que tu empresa subsista, el que te va a ejecutar es el BPS. No. O sea, si hay un organismo que está hecho para ejecutar empresa y no le importa absolutamente nada, es el BPS. Hoy tuvimos reuniones antes de venir acá que vos tuviste. Siempre el BPS. No hay. Entonces, no. Eso son de las cosas que nosotros veíamos también en campaña, que es un organismo que en realidad tiene esa clara cultura antiempresarial, lo que le lleva es a tener estadísticas sobre malos empresarios en vez de ser lo que tiene que ser, que es el sostén de la empresa uruguaya, el sostén del jubilado uruguayo, el sostén del trabajador uruguayo. Pero no, hoy en los papeles no, desde que abrí la puerta del BPS en cualquier lugar del país hasta el recibo cuando recibís, lo que obtenés es una mala noticia. Escuchá BPS. Pero aparte que dura, voy a decir algo que nadie... dura un mes el certificado, ¿no? Mm. No estamos hablando que tu certificado, o sea, el mes que viene tenés que volver a pedir un provisorio para el banco. Sí. El mes que viene otro. Sí. O sea. Sí. ¿Voy a contar qué? Que tengo a Federico acá. Nosotros hicimos una encuesta en campaña. Entonces medimos previo a la campaña una encuesta para la campaña. La encuesta de la campaña nos daba una excelente imagen del BPS. BPS nos cuidaba. Entonces, ¿qué pasa? Mirá, entonces, ¿qué pasa? No, excelente, todo bien, todo perfecto. Lo que pasaba era lo siguiente, era, como no se discutía el tema, nosotros teníamos una representación, no había campaña en realidad ni nada, nosotros cuando salíamos, lo que nos dábamos cuenta que era cuando vos le preguntabas a Federico, ¿qué opinás del BPS? No, bien. Te quedabas sentado, pero Federico, sobre el BPS, cuando vos seguís preguntando, el tema de la gente, los uruguayos tenemos un problema para discutir las cosas. Entonces la segunda pregunta era, cuando la segunda respuesta, o sea, la cosa iba cambiando. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Entonces ahí algunos decían, está loco. Bueno, ya identificamos cuál es el trabajo. Vamos a escuchar lo que dice la gente en la segunda pregunta y ese va a ser el eje de la campaña. Discutir el BPS y ir ahí para cambiar. Si nosotros llegamos a... ¿Te acuerdas que dijimos? Sí. Si logramos llegar a la segunda respuesta, seguramente encontremos. Lo que después nos encontramos era cuando le volvimos a preguntar a la gente, era peor todavía que... La tercera respuesta era peor que la segunda. Fui con la mi suegra a buscar a gestionar la jubilación y la invitaron a salir para afuera y le propusieron que si le tiraban una plata le sacaban en el día. Entonces, o sea, ¿qué es todo esto? Ahí empezaba a descubrir lo que era el BPS. Entonces, bueno, ahí empezaba a darse vuelta todo lo que parecía que era tan brillante. Ya no terminaba siendo así. Entonces, era por eso digo, incluso en eso nosotros nos sorprendimos. Fue algo que no había contado. Pero en aquel momento nos reunimos y era una de las cosas que nos llamaba la atención. Pues a veces cuando dicen viste la mala interpretación de las encuestas. Claro. Pero en el caso nuestro era eso, la imagen era la primera opción cuando vos le preguntabas. Es normal, cuando vos no discutís algo, y sobre todo algo que mucha gente le tiene miedo, y sobre todo expresarse o lo que sea, en la primera respuesta. O sea, cuando afloja la persona y le pregunta, el problema de BPS era mucho más. Y claro, lo de los pozos es uno de los elementos que Nosotros tuvimos que una encuesta del Banco de República, estaba pasando lo mismo hasta que después empecé de vuelta a preguntar. No, claro, pero decían, está todo bien, está de acuerdo con la reforma de la jubilación. No, porque entonces no digo, está todo bien. Entonces ahí empezá, hay un ida y vuelta que ahí la gente empieza. Por eso es importante la opinión pública, vos tenés que contar. Nosotros quisimos hacer un compromiso también que la gente supiera qué pasa en el PS, porque las cosas. Y esto es un tema que nosotros estamos tratando de gestionar. Ahora nos pasó con el tema de, bueno, uno fue el referente de Un Solo Uruguay en Colonia, que es este Andrés. Sí, que nosotros vamos y nos cuenta el tema de nos lleva a conocer el tema de la de quinoterapia. Cuando vamos, estamos ahí y todo eso, nos dice, bueno, hace un montón de tiempo que no nos pagan. Está Andrés, bueno, está perfecto. Voy a ver otros equinoterapia, sí, tranquilo, fíjate otro, ya eran como 3 meses. Al cuarto mes me llama, no, mira, que ahora la cosa se complicó, ya estamos que no podemos, que acá no pueden pagar, entonces es un servicio para la comunidad, ¿te puedo encargar eso? Sí, sí, ya me ocupo. Al otro mes, oh, José, me prometiste lo que decía hoy, me prometiste, ya los mensajes de la gente del coso de equinoterapia que le había dado el teléfono y todo, ya no eran cariñosos, pero era usted. Claro. Entonces se comprometió, y ya después vamos a cerrar, los niños van a quedar sin esto, que es fundamental para los niños, que no sé qué, y ya acabé los mensajes. Ahora, en todo ese trajín, tuve reuniones en el organismo 35, situaciones de todo tipo, mentiras, ida, vuelta, ya me miraban los gerentes, pasaban, no, ya estamos lo de quinoterapia, ya estamos, y yo estaba, y todo el equipo atrás del tema, y tratando de solucionarlo. Y hasta hoy estamos atrás del tema porque todo no está concluyente, pero uno de los momentos fue, terminamos hasta con careo, no sé, eran 25 personas en la oficina. Bueno, ¿usted por qué no hace tal cosa? ¿Y usted por qué me dice tal otro? ¿Usted? Entonces, sí, entonces se envejecen los temas, ¿viste? Y es la manera, a veces tenés que ir hasta el fondo para. Y así todo, Andrés me llamó ayer que sí, vamos a tener que. Pagar una parte, no sirve para alguna cosa, pero otra cosa que estaba comprometida no cumplió el EPS. Entonces es de todo un. Y por eso digo que también el tema es aceptar el equipo de trabajo, conseguir un equipo de trabajo que esté con esa adrenalina que es la que decimos nosotros, de estar comprometido, che, ¿cómo puedo solucionar tal tema? Me interesa tal tema, quiero que me lo solucionen, esto, lo otro, que no sé qué, que eso es lo que queremos nosotros, gente que esté atrás de los temas y se solucione. Tengo en cuenta, tengo algunos para contarles que se solucionaban. Hay uno, bueno, el último que era. El último fue una vergüenza. Una vergüenza que era el EPS, no le daba, una situación además conocida, pero no le daba la prestación. Entonces nosotros preguntamos, no, pero la persona hizo mal el trámite. Y si no le da, no le da, no vamos a hacer algo ilegal. Bueno, está, bueno. Nosotros estábamos en Rivera. En Rivera, llamé a Rodrigo, que es el abogado que trabaja con nosotros, le digo, Rodrigo, no sé cómo vamos a solucionar esto, fíjate, agarrar el expediente de pe a pa, pero esto hay que solucionarlo, estamos con una persona que realmente necesita esto. Y cuando llegamos eran, y sí, está todo mal entregado, la documentación está todo mal entregado. Entonces empiezo a buscar, mirá, hay unos, ve unos certificados de que compraba, no, que era, no sé qué era, pañal, no sé qué cosa, alguien con problemas graves. Bueno, terminó llamando a la farmacia, el farmacéutico empleado de un CRA mandó un mail con cosas que efectivamente era esa persona que compraba, se justificaron los gastos, habilitado, prestación otorgada. 400 pesos le faltaban justificar. Ahora, eso es lo que decíamos hoy, simpatía de alguien, decir, bueno, esta persona está en pañales, sin pierna, en una situación. Hay necesidad de, o sea, un poquito de amor. Ese tipo de cosas es la que nosotros estamos tratando de agarrar y exponer todo el tiempo, decir, no, yo no es que, a ver, yo no dudo del uruguayo, dudo del BPS. Claro. No dudo del empresario, no dudo del que pide la prestación, no, primero dudo del BPS. ¿Se molestará el funcionario, esto, lo otro? El funcionario que está bien, no es nuestro problema. No va a tener problema con nosotros. Ahí sí. No, porque después tenemos un. Ah, en privado. En privado para contarte de. Está bien, está bien. Una cosa, la LUC. ¿La qué? La LUC. Sí. ¿Ha ayudado en algo? ¿En el EPS? ¿Ha cambiado algo? ¿En prescripción? No, en lo que sea. No, porque el EPS no prescribe. A los 10 años se sí, larga. A ver, claro. Está el derecho romano, ¿ah? Que habla de prescripción, ¿no? Sí. Está la República Oriental del Uruguay y está el BPS. Sí, sí, sí, sí. Nosotros lamentablemente tenemos el BPS. Después tiene que recurrir al TCA para que diga, a ver, ¿quién te... No, no, que te diga que desde el derecho romano se acepta la prescripción. Bueno, sí. El BPS es una república, por eso te digo, hay gente que sabe de derecho en el BPS. Pero además lo hablas y bueno, está, es un tema del BPS. Y va la gente y le hacen firmar, ¿no? Usted debe... Sí, sí, sí. Y con eso ya... Firmame acá que debes... Y a partir de ahí, no firmo nada. Y nosotros, a ver, evidente, por eso digo, y nos pasa todo el tiempo, nos pasa de gente que nosotros vamos y le decimos, no, tal persona quiere pagar, le estamos juntando. Por eso, yo creo que en algún momento vamos a lograr la idea de juntar, y es nuestro próximo objetivo fuerte, es el tema de las multas, moras y recargos. Y nosotros, no, por eso digo, son temas, los cambios fuertes en el BPS no están en el directorio. Porque no son resortes los EPS, nosotros lo del abuso de certificaciones médicas, es un tema que lo vamos a resolver con el Poder Ejecutivo o con el Poder Legislativo, no es en el directorio. O sea, nosotros, por eso digo, el tema pura y exclusivamente de trabajo en el directorio es uno, y algunos se pueden enojar de que no lleguemos e invitemos con masita, que en algún momento lo podemos hacer, pero no lleguemos, invitemos, nos podamos conversar, nos quedemos conversando, salgamos a tomar un mate, un whisky por ahí, o un vino. La idea es trabajar, conseguir, anotar y ver qué podemos modificar y cambiar para poder, sobre todo, ser coherentes con lo que nosotros planteamos. Y en ese contexto, la única manera es, lamentablemente, tocando algunos tornillos y que haya gente que nos damos cuenta que se enoja. Nosotros el hecho de que, no sé, nos pusieron inspector gadget. ¿Por qué? Porque hay un expediente como estos que digo... de sobrenombre, ¿no? De que tenemos varios sobrenombres, ¿no? Sí, sí. Pero nosotros agarramos y vemos un expediente y vamos. Nosotros los días presentamos en el directorio, decimos, no tengo fotos acá, no queremos fotos, porque eso, no queremos que ustedes, porque para que miren lo que nosotros decimos, que nosotros vimos que el expediente dice una cosa que no corresponde. ¿Ah? Que algunos hemos logrado darlo vuelta. No sé, nosotros contábamos, el primer caso que nosotros fuimos era un expediente donde decía... lo contamos en un programa de televisión, había un informe que el funcionario muy bien pone, esta persona es no pobre porque le sobran 2.803 pesos. ¿Está? Nosotros qué hicimos, miramos el expediente, lo hablamos con el abogado, miramos, está, vamos a la casa. Agarramos, salimos, fuimos a la casa de la señora, llegamos a la casa de la señora, efectivamente fuimos primero a la carnicería, no la conocían en la carnicería, ni ella ni el marido, dato no menor. Si no puede comprar carne, efectivamente le viene sobrado 2.103 pesos. Fuimos al almacén, nos dijeron, sí, gasta 200, 300 pesos cuando viene al almacén, como mucho, pan, manteca, fideo, arroz. Ah, efectivamente tiene razón, fuimos a la casa, hablamos con la señora, cuando vamos a votar, lo que le dijimos al directorio, nosotros estamos de acuerdo con el informe, pero vamos a votar para que le den la prestación a la señora, porque estuvimos ahí, la señora efectivamente, como dice el informe, le sobran 2.803 pesos. ¿Qué logramos? No que nos votaran, porque como decíamos, como por el tipo de campaña que nosotros teníamos, nos queda claro que en el directorio no nos quieren mucho, ¿tá? Pero logramos que otra vez volviera a los servicios de EPS y que ahí el funcionario que le toca, que recibe el expediente, diga, no, el director fue acá, debe haber ido, capaz que fue, contrató lo mismo que nosotros, dijo, está, efectivamente, y de a poco hemos ido a lograr, porque yo creo que al principio también el directorio decía, deben ser todos Pereira, todos familiares de este, le está solucionando los temas. Y yo creo que hoy ya se dan cuenta que no, igual no nos votan las cosas, pero logramos que cosas vuelvan a los servicios de nuevo. Los otros días nos pasó un señor, nos pasó algo el fin de semana, yo le contaba que me llamó un señor que estaba emocionado con lo que había pasado, porque claro, imagínense, le cae. Yo voy a veces con, vamos con Daniel, o vamos con un amigo que trabaja con nosotros, que es periodista, que viene cada tanto. Con el abogado, pues si caemos en una casa, de repente le cae gente, ¿viste? A cualquier hora, además vamos de noche, de día, al mediodía, sí, sí. A cualquier hora, caemos en un complejo de noche a las 8 o 9 de la noche, entonces caemos en el lugar y era cerca del mediodía, el señor nos atiende, le faltaba el pie, ¿tabas? Cuando nosotros entramos y una pierna. Cuando entramos a verlo, lo miramos, hablamos con la señora, la casa deteriorada, una situación que veías que era una persona que en su momento había estado muy bien económicamente, pero que había perdido calidad de vida y que estaba mal. ¿Qué decía el expediente? Que había quedado una deuda del BPS de 600 pesos. Pasa el tiempo, no se podía jubilar. Ahora, ¿cuál era la situación? ¿La situación cuál era? Por eso hablamos del organismo humano, que es lo que a nosotros nos preocupa. Urgente. De esos 600 pesos, ¿qué le pasó a la persona? Le cortaron de un dedo, otro de un pie, habló con la hija, cortá el tema en la gestoría, decirle que tengo el tercer mecánico, que no voy a poder seguir trabajando, cortá todo el tema. En los trámites entre la hija y la gestoría quedaron esos 600 pesos. Pasó el tiempo, esos 600 pesos se transformaron en un choclo enorme, que todos conocemos, de lo que son las multas y la mora en BPS, que es contra lo que hay que pelear. ¿Ah? El señor no le querían dar la prestación, ¿tá? Por la deuda que tenía. Nosotros en el directorio lo que planteamos, que ojo, en este caso nosotros vimos que le había llamado la atención a otros directores, ¿tá? Como había empezado la deuda y que había pasado después. Nosotros dijimos, no, estuvimos en esa casa, estuvimos con el señor, que evidentemente que eso es nuevo, no había pasado que un director... Pero ¿por qué un director va a ver un expediente y un caso? Porque la forma de discutir el funcionamiento de BPS, si yo no sé cómo funciona, qué hace el funcionario, si el funcionario hace correcta, si yo confío en todo, no vengo de la empresa, porque nosotros en la empresa nos están arreglando nos están arreglando el enchufe de la oficina donde va la computadora, estamos mirando cómo lo hacen. Claro. Venimos de eso, estamos tratando de estar atentos a todo, nos jugamos en cada tramo de lo que hacemos, ¿no? Y el BPS es la impronta que tratamos de dar. En este caso, este señor efectivamente termina dándosele la prestación el sábado. Ahora me llamó el sábado de mañana, me despertó emocionado con la noticia de que le habían dado la prestación. A ver, no podemos en todos los casos. No ha pasado un caso al revés, gente que vamos a ver y llegamos y nos ha pasado gente que le hemos dicho, mire, en un país serio, con un organismo serio, usted se merecería la prestación. Pero en las condiciones económicas que usted tiene, y viviendo en Uruguay, no sé, un caso que nosotros nos tocó, camioneta, casa cerca de la playa, un país serio, la prestación no le corresponde. Siga peleando, que se la van a dar. En algún momento se la van a dar. Pero en su caso... ¿Ah? Hoy, yo conmigo no cuente a votar, porque estoy viendo todos los días injusticia. Me pasó el otro día que nosotros planteamos dos casos, uno logramos que lo mandaran al servicio y otro lo perdimos. Y nos fuimos hasta Pando no, Las Piedras. El día antes de la batalla, no, nos fuimos el 17 a Las Piedras y estuvimos viendo el caso. 18 de mayo. Fuimos hasta el lugar, cosas, presentamos. Y no, evidentemente que todos los casos no. Pero vemos errores, tratamos de discutirlo, tratamos de pelear, y ese es un poco el objetivo. Si les parece, lo damos finalizado y vemos los temas individuales.